el juez Guillermo Schäuble ordenó el lunes pasado, 13 de abril, al gobierno de la ciudad la entrega de material específico de protección, el adecuado para las y los docentes de turno, ¿verdad? Esto fue a través, respondiendo a un amparo que presentaron desde UTE, Angélica Inés Graciano, que es su secretaria general, y Alejandra Bonato, que es su secretaria gremial. Estamos ya comunicados con Angélica Graciano, a quien le damos las gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes por el llamado. Esto, el lunes, respondió, nosotros entendemos que muy rápidamente, ¿cuál ha sido la respuesta del Ejecutivo porteño respecto al reclamo de material de protección adecuado? Bueno, la respuesta del Ejecutivo ha sido intentar hacer llegar a través de los concesionarios de comedor, de las tercerizadas, algunos barbijos, algunos, muy poco alcohol, lavandina nada, y guantes de algunos de látex y otros eran de polietileno. No ha llegado a todas las escuelas porque entiendo que llega a través del concesionario porque es un acuerdo económico con las tercerizadas de alimentos. Nuestra pretensión y nuestra expectativa era que llegaran los kits de protección y de bioseguridad el día anterior en bolsitas, una para cada docente que estuviera afectada al operativo de distribución de la comida. Lo que hemos hecho, después de un relevamiento, hemos informado al juez que en un montón de escuelas no llegaron los kits, que en algunas escuelas llegaron incompletos y que en otras escuelas llegaron los guantes incorrectos, porque los de polietileno no son los guantes establecidos para la protección. Lo que quiero decir, y creo que todos lo sabemos, es que el jefe de gobierno incumplió con el fallo judicial. Y como viene incumpliendo con varias medidas de seguridad, de bioseguridad, y creo que los hospitales también están tomando como base nuestro amparo judicial, están pidiendo amparos, y ya luego del nuestro salieron una sucesión de amparos reclamando las mismas cosas, ¿no? Para todos los trabajadores y trabajadoras que no se pueden quedar en la casa, que tienen que salir a trabajar, que lo hacemos las maestras y los maestros de la Ciudad de Buenos Aires con gusto, porque los chicos de los que se trata son nuestros alumnos, pero queremos que la patronal Rodríguez Larreta se haga responsable de darnos lo que corresponde, que son los kits de bioseguridad. Nosotros presentamos el amparo el día miércoles de la semana anterior a la fecha de distribución de la comida y el día jueves, el día viernes nos notificaron que se había hecho lugar. ¿Cómo se llega a tener que llegar por el camino de la justicia? Este es el camino, no tendría que llegarse hasta este nivel como para realizar un amparo. Y es que es el último recurso. Nosotras decimos que Rodríguez Larreta se perdió la oportunidad de tener gestos de grandeza en medio de una crisis sanitaria, social y económica. Y no lo estuvo. Entonces, en estos momentos tan críticos, en estas coordenadas, es donde se ve la fibra de las personas. No lo estuvo, no nos protegió, no nos cuidó y tuvimos que ir a la justicia porque en los tres operativos anteriores no se habían distribuido ni guantes, ni barbijos, ni alcohol. Es más, estuvimos pidiendo que manden lavandina a las escuelas para que sean limpiadas antes del momento de distribuir la comida, los bolsones, y no llegaba. Claro. Es decir, que lo que está claro es que se prioriza el marketing, porque sí, lo que sí llegó son bolsitas de propaganda del gobierno. Entonces, eso sí llegó para poner los alimentos, llegaron bolsitas de propaganda con en todo estas voces. Pero bueno, si hubiese ahorrado las bolsitas, hubiese garantizado los kits y en vez de gastar tanto dinero, tendría que haber reforzado los cartones de leche, que también venimos reclamando que los chicos no se pueden llevar los cartones de leche a la casa y en algunas escuelas se les entregó leche en polvo que no está permitida. Y seguido del amparo judicial, salió la noticia, se supo que por el Boletín Oficial se habían comprado barbijos de 3.000 pesos. Los barbijos que llegaban a las escuelas eran de glicerina cortada, son barbijos lo más finito posible, o sea, no es cero filtro. Me parece que no está protegiendo a las trabajadoras y a los trabajadores que estamos en una función social muy importante, porque que los alimentos que les corresponde a los chicos, que están sean pavos, son los alimentos que van a almorzar todos los días, sean distribuidos para que lleguen a sus casas, es una decisión que nosotros tuvimos que arrancar también, porque eran los sanguchitos de fiambre indeterminado con media fita de queso, eso es lo que se estaba repartiendo, y tuvimos que hacer una campaña para que se repartan las bolsas. Bueno, las bolsas, nos llega la leche, las bolsas son tres modelos, una es la de desayuno, otra la de refrigerio y otra la de almuerzo, y además no están los kits de bioseguridad, y la verdad es que me parece que no está a la altura de la emergencia y a la altura de lo que la ciudadanía necesitamos de nuestros gobernantes, que es que nos cuiden, que nos protejan y que no discriminen unos y otros. Este sería el tercer amparo, ¿no? Hubo uno primero por la mala calidad de las comidas en los comedores, esto que tú decías de los sanguchitos. Hubo otro posterior para que las viandas contuvieran lo que debían contener. Exactamente. Y este es el tercero, entonces. ¿Y todos han sido cumplidos así, más o menos? Entiendo que todos es cumplido a medias y ocultado, y además ocultado. Nosotros hacemos extensivo esta obligación del Estado. Nosotros compartimos la patronal, trabajadoras, los auxiliares de portería, tienen que recibir el kit como las maestras y las profesoras y los profesores, y también tienen que recibir los kits el personal de las concesionarias, de las tercerizadas, que su patrón, por supuesto, es la empresa que a cargo gastronómica, pero todos tenemos que ser protegidos, porque este es un momento en que todos nos tenemos que cuidar a todos. ¿Qué pasa con la educación concretamente? ¿Cómo lo ven desde el gremio? ¿Cómo lo ves vos desde lo particular esta suerte de educación a distancia? ¿Consideras que está preparada la mayoría del estudiantado, de las escuelas públicas? Yo creo que la cuarentena y la pandemia nos ha tomado a todos de sorpresa. Son situaciones excepcionales para los que se toman medidas excepcionales. No es que estuvo planificado hacer educación a distancia, que eso hay que planificarlo, hay que equipar con tecnologías, hay que tener software libres, hay que tener wifi, conectividad para todos y todas. Eso, por supuesto que no está porque se discontinuó lo que era el plan Sarmiento de la Ciudad de Buenos Aires, y en su momento se discontinuó lo que era el plan Conectar Igualdad, que le daba una computadora a cada niño. Este último tiempo lo que estuvo llegando a las escuelas es el carrito cargador con tablet, pero que se guardan en las escuelas. Tampoco se les puede dar a los chicos la tablet porque el cargador es el carrito, o sea, nadie se va a llevar un carrito de metal por las casas. Por cuanto la desigualdad de origen se mantiene y se puede agudizar con esta situación de intentar educar a la distancia. En realidad nosotros le decimos que esta educación en tiempos de pandemia nos desafía a acortar las distancias. Para acortar las distancias, nosotras y nosotros agudizamos nuestra creatividad e intentamos por todos los medios tener algún vínculo con las familias, con los chicos, con los jóvenes, conocer cuáles son las angustias, conocer cuáles son los problemas que más les preocupan para ver en qué se puede ayudar. Porque es un momento para que todos demostremos que somos solidarios y que más allá de las posibilidades concretas de desarrollar un contenido curricular, de acá de lo que se trata es de superar el aislamiento y superar todas las consecuencias que tiene el aislamiento, las consecuencias psíquicas, emocionales y físicas. Por lo tanto, el gran esfuerzo es mantener un vínculo. Una vez que se construye el vínculo, se ve por qué medio se mantiene el vínculo, se intenta avanzar sobre lo que son los diseños curriculares o sobre lo que son los contenidos planificados. En algunos casos es muy bueno porque está todo disponible, los recursos materiales, y en otros casos se llega a las fotocopias, en otros casos son los cuadernillos distribuidos por el gobierno nacional, que se los estamos haciendo llegar a la casa por distintos medios. A veces es una sola persona la que los retira y después los lleva casa por casa, o los chicos se lo alcanzan. La herramienta más usada hoy es el WhatsApp, y la herramienta más usada hoy también son los grupos cerrados de Facebook. para poder, a través de esos medios, enviarnos las tareas o enviarnos las respuestas a las tareas o las resoluciones o las producciones. La evaluación es un proceso constante, continuo y es permanente. O sea que hay también todo un debate, yo entiendo que es muy meritocrático y racionalista, de pretender hacer que acá no pasa nada, que aquí no pasa nada y que la escuela está funcionando como si nada pasara. Justamente es todo lo contrario a lo que plantea la pedagogía en situación. La pedagogía en situación es tomar cuál es el conflicto social que estamos abordando y traerlo y hacerlo problema pedagógico, y eso es lo que estamos haciendo. Esto que denominan en otros países el teletrabajo nos duplica y triplica la cantidad de horas de trabajo. Por ejemplo, yo ayer domingo estuve abriendo el aula virtual para mi clase, que es mañana de 8 a 10 de la noche. Eso me lleva un montón de tiempo. Hoy a la mañana estuve otra vez en el aula virtual. Ahí a la noche tengo que volver a revisar la presentación que hice. Es decir, estoy hace 2 o 3 días trabajando más tiempo de lo que es el horario de mi práctico, que es de 8 a 10 de la noche. Por lo tanto, tengo un montón de horas dedicadas al trabajo, que lo hago con gusto porque son los estudiantes del profesorado de primaria del último año, pero así como a mí me lleva tanto tiempo, imagínate lo que es una maestra que tiene que hacer los 4 campos de conocimiento, o los profesores de secundaria, que además de tener su campo de conocimiento, tiene 10 cursos y entonces tiene 300 tareas, 300 trabajos prácticos para mirar, para corregir, todos de distintos niveles. O sea, hay un exceso, una sobrecarga laboral, y por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, un sistema montado que yo le digo de agobio, porque te llegan planillas, llena esta planilla, llena aquella, tenés que dar cuenta todo el tiempo de lo que estás haciendo, y hay un excesivo control. Yo creo que está orientado a cuestionar que nosotros seguimos cobrando nuestros salarios. Creo que detrás de esto hay un cuestionamiento económico. Las últimas notas que han salido intentan denunciar que hay déficit en este sistema de supuesto sistema de educación a distancia. No es algo que nosotros quisimos, no es algo que buscamos, es algo que sucede, que está sucediendo y que todos, absolutamente todos, estamos haciendo lo mejor que podemos, como en otras épocas cuando hubo terremoto, cuando son las inundaciones en Santa Fe, estamos siempre y ofrecemos todo nuestro trabajo. Por supuesto que las circunstancias son distintas y bueno, el abordaje de lo pedagógico también es distinto, porque no se puede planificar una cuarentena.